¿Qué me pongo? Mm. Nuestra habitual sección dedicada a la indumentaria. Ajá. Sí, señor. Y hoy contamos con el doctor Copa y Chego. Buenas noches. ¿Cómo le va? Especialista en ropa de trabajo. Sí, la Argentina es la principal productora de ropa de trabajo en su propio territorio. Ah, mire usted. Bueno, es un avance, ¿no? Damos fuente de trabajo haciendo la ropa para el mismo. La ropa del mismo. Doctor, sí, le hago una pregunta que tiene que ver, casi le diría, con el lenguaje. ¿Pero por qué se llama overall? No, usted me dirá, porque va sobre la ropa, o sea, sobre todo. Sobre todo. Claro, y porque sin embargo no es un sobre todo. Claro, el sobre todo es una cosa y el overall es otra. Pero la palabra quiere decir lo mismo. Explíqueme, doctor. ¿Qué podemos hacer, doctor? Porque estamos desesperados. Tenemos un problema semántico. Claro. Que no mire, lo nuestro no es el sobre todo, lo nuestro es el overall. Es lo mismo, sobre todo. No forma parte de nuestra corriente de pensamiento el sobre todo. Ah, son de otra escuela. Son de otra escuela. Nosotros hacemos todo en tela rústica, lona. ¿Por qué no llamarlo mameluco, por ejemplo, en homenaje a aquellos soldados que combatieron en Egipto? No, señor. ¿Pero el mameluco tiene mangas? No, señor. No. No, el mameluco es más bien parecido al jardinero, ¿no? Claro. Claro, es una... Pero bueno, también es ropa de trabajo. Motivo de la presencia del doctor Copa y Chego es que viene el Festival Internacional de la Ropa de Trabajo. Sí, señor. Que se realiza aquí mismo, aquí en este mismo escenario. ¿Y qué nos puede mostrar? ¿Qué es lo último, así, lo que está de moda? Porque estamos hablando de ropa para mozos, para maestros, claro que sí, para operarios, para tipos de la bona fide. Bueno, claro. Lo ideal, según dice este informe, es que uno, al ver una persona, ya sepa de qué trabaja. Exactamente. Excelente. Está muy bien. No como ahora. La ropa comunica. La ropa comunica. La ropa habla. Usted, por ejemplo, ve un señor con un antifaz, una máscara, un antifaz, ¿no? Sí. Y una cachiporra en la mano y una gorra. Sí. Ladrón. Bueno. Algunos tienen ropa de mozo, inclusive. ¿Guardapolvo? En algunos restaurantes. ¿Guardapolvo? Maestro. Claro. O alumno. Según si sea guardapolvo, pero más chico y es un niño, alumno. No, también puede haber esos guardapolvos. Discúlpeme, doctor. No, porque usted está yendo para otro lado. ¿Cómo determinar, cuando uno ve una persona con guardapolvo, si es docente o es médico? Claro. El médico está desnudo abajo. Sí, sí, siempre. A mí el médico a donde asisto siempre me dice, ¿sabe una cosa? Debajo de este guardapolvo estoy completamente desnudo. Yo que usted cambio, la verdad, yo cambiaría de obra social si fuera usted. Sí, el médico está desnudo bajo el guardapolvo. No, como pero usted debe se refiere al médico de hospital que está con ese guardapolvo verde. Sí. Y parece provenir del paraíso islámico. Como debe ser. Con una gorrita. Desnudo abajo del guardapolvo y un poco sucio de sangre. Hay una, de sangre. Ese no es el médico, digamos, que te atiende en el consultorio, que viene de impecable guardapolvo. La diferencia para mí está en que el guardapolvo médico es un poco más limpio que el del docente. Ah, no me había percatado. Sí, es un poco. Bueno, sí, el del docente está lleno de polvo. Lleno de roces de niños, tinta, sí. Tiza, etc. Y tiene, y los bolsillos medio descosidos porque el docente guarda mucha cosa. Guarda mucha cosa, alfajores, cosas así. Sí, sí, cosas que va agarrando. Globos terráqueos. Manzanas. Sí. No. Ahora, doctor Copachego, usted iba para un lado que no interrumpí, discúlpeme, estaba hablando de las novedades que hay con respecto... De cierto guardapolvo que... Y yo lo interrumpí, le pido mil disculpas. Es una cosa que los oyentes están llamando diciendo que están desesperados. No, sí. Digo, hay dentro del universo guardapolvo, sí. Está el guardapolvo también oscuro, hay... No, estamos hablando del guardapolvo blanco, de aquellas palomitas... que vemos a las mañanas ingresar a los colegios o a los hospitales también. Bueno. Aunque el médico, hay otra diferencia. A ver. Mientras que los alumnos ingresan al colegio ya vestidos de guardapolvo, el médico disimula. Ah, es verdad, sí, viene de Querusa, viene de su casa Vestido con un traje de paisano. Por ahí trae colgando el estetoscopio. No, tampoco. Sobre un hombro. No. ¿Usted cree que los médicos van a los bailes balanceando el estetoscopio? Deberían. No, ahora, porque el médico no, evita. Pues, si no, enseguida algunos se hacen desmayar. Sí, doctor. Dicen a la May, lo que quiere es emborracharse. Tengo un dolorcito acá, claro. Acá lo para todo el mundo, imagínese. Ahora, hay una prenda que pone en riesgo la dignidad del ser humano. Me imagino. Yo me la puse una sola vez. En verdad me la pusieron, ¿no? Porque... Sí. Se... Comprendo. No, espere. Uh-huh. Se la ponen cuando se va a sacar algunas radiografías. Ajá. El camisolín. ¿Camisulín es o camisolín? No, camisolín. Me gusta camisulín, me gusta mucho más como nombre de una cantina. Sí. No, que viene con un enorme tajo atrás. Sí. Y usted desnudo, siendo burla y escarnio de medio hospital. Y es de una tela medio franela. No, ahora no lo medio... no, son descartables. Medio papel. Son descartables, sí. Señor, son de una cosa. ¿Pero qué? ¿Sabe que para debe mí valer que es... 2 centavos. Esa especie de tela para mí está hecha con el. ¿Vio el azúcar ese, el copo de nieve? El copo de nieve que es nada. Sí, bueno, se parece a eso. Eso aplastado. Y con eso está hecho el camisolín. Bueno, eso también vendemos en este festival. Pero no es, si bien se mira, no es ropa de trabajo. No, no eso no es ropa de trabajo. Que trabaja entonces, es otro. ¿Qué traiga a colación una cosa que no tiene nada no, que ver? No, le digo de prendas. Ropa de trabajo, por ejemplo, es el traje de amianto que llevan los apicultores para que las abejas no lo acribillen. Sí, señor, con la máscara. Con la máscara, el tipo con la máscara abre el panel. Se lleva la miel, dulce de leche, lo que sea. No, dulce de leche no hace la... Yo no sé, señor, yo no soy apicultor, qué sé yo. Sé que andan en algo así de la miel. Miel. Toda cosa así, medio de repostería, bien. No, señor, y, miel. Y sin embargo las abejas, al verse despojadas, no pueden darle su merecido a este trabajador. Sí. Porque está con un traje de amianto. Está más ahora, como... eso sí, van a los panales, van vestidos también de paisano en particular. Bueno, sí, no van a ir, aunque por ahí algunos colectivos deberían ir con un traje de amianto para evitar pero no pueden acciones andar contra la dignidad humana. No, pero no pueden andar por la vida con ese traje. Es como si el que hace esgrima, que se parece al apicultor. Sí, vendemos, porque sí. Esgrimista es una profesión. El profesor de esgrima, buenas tardes. Buenas tardes. Es una profesión. Yo digo porque soy el profesor D'Artagnan. Ah, ¿cómo le va? Mucho gusto. Encantado. ¿Cómo se empieza a enseñar esgrima? Primera clase. En primera clase lo hacemos con un palo. Ah, está muy bien. Y si no puede fallecer. Ah, mire usted. Si no puede fallecer. Claro, si no, antes no, directamente con una espada afilada. Pero se morían los alumnos. Claro, se nos morían los alumnos y un día yo le digo, me acuerdo que le dije al director... Director, está bien, ¿no? Este es un deporte para hombres, no es un juego de señoritas. Me dice, no, tenemos también señoritas. Bueno, pero digo, esto es lo que dicen los imbéciles cada vez que quieren decir que un deporte es intenso. Pero el año pasado se recibieron 2 alumnos solamente por haber sobrevivido. Pero señor, es un horror. Usted dice que... ¿Han perdido la vida? ¿Y qué quiere que enseñamos esgrima, señor? No computación. Bueno, sí, pero... Se supone que el traje, la máscara, todo después eso... Después para... llegó, más tarde llegó el botón de goma, la espada sin afilar, el protector... Bueno, todas esas cosas que desnaturalizan la esgrima, imagínense. No, desnaturalizan, no. Sí. Pero traje... imagínense, ¿cómo juega la mancha ahora? Claro. No, no es lo mismo. Es lo mismo. Hay todas unas reglas de etiqueta. Ah, sí, a predebuto. Sí, vio que sí. Yo muy lo que le recomiendo a los niños... Que no siempre están todos desesperados por aprender esgrima, más que nada para darle un poco de cartera a la familia, ¿no? Claro. El nene estudia esgrima, estudia, dice usted. Es que gasten lo que tengan que gastar en un traje, porque hay quienes se lo hacen así nomás, ¿no? Se compran con una fiambrera, ponele. Se lo ponen en el melón con un punto un poco de cinta scotch. Y no. Después agarran una tricota más o menos gruesa y le meten una tapa de cacerola, va. No, ahí es como cuando vienen los Pérez accidentes. Sí. El traje cuesta caro. ¿Cuesta caro y el elástico lo pone usted? ¿Qué elástico? Porque veo que están atados con un elástico los, no, los esgrimistas. No, esos son los berretas. Nosotros somos primera calidad, señor. ¿Cómo los berretas, señor? Esto dice todo puro neoprene. El traje que viene ahora viene incluso con una chapa metálica y electrónica, que está conectado a un tablero. Sí. Que cuando... Cada pinchazo te dice 1-0. Pero no es así. Sí. ¿Por qué no? ¿Y cómo es? Sí, es así. ¿Qué quiere? Que lo mate. Porque como hacíamos no, antes. No, digo, pero... Salía sangre y ya 1-0. ¿A usted no le impresiona pelear con alguien al que no le ve la cara? Porque son dos androides. Si le ve la cara, le puede sacar un ojo. Sí, no sé. Nosotros enseñamos en la academia... nuestra, uh-huh. Todas las variedades del esgrima, espada, sí, etcétera. ¿Y qué más es? Florete, sable. Ah, florete, sable. Oh, uh-huh. Yo soy especialista en sable. ¿En sable? Sí, sí. ¿Y el sable? El sable lo todo. Pero dígame, ¿el sable se maneja? Con la mano, sí. Sí, no, con la mano. ¿Y sí, con qué, señor? Pero es un poco pesado, ahí vale. Ah, un sable pesa 30 kilos. No sé si tanto, 30 kilos, ¿sabes? Sí, sí, por eso también, ahí no se recibe nadie. ¿Y cómo se llama el arma de los samuráis, esa especie de... Ah, sí, el revólver. No, sí. Usted dice la katana. La katana ese, pero la que tiene el filo. La espada de samurái. La espada esa de samurái que medio hacha, medio cuchillo, medio serrucho. Es una espada, señor, samurái. Yo fui samurái mucho tiempo. Teníamos un club de samuráis en la trastienda de una tintorería. ¿Y qué hacían? Se disputaban. Y todas las cosas que hacen los samuráis. ¿Y no se suicidó usted ni nada de eso? No, mírelo. También. Al final el club terminó. Fui uno de los pocos sobrevivientes, porque todos cometían harakiri. Claro. Nada más que para... Vio cómo es el compadrón el samurái. Sí. A que no te animás, que sí, a que no, que sí, a ver. ¿Qué te crees? Que no me voy a suicidar, ¿eh? Toma. Bueno, pero bueno. Estamos hablando de la ropa de trabajo. Sí, ropa de trabajo. Doctor Compañchego, ¿qué es lo que más sale? Mire, aquí nos piden, sobre todo, que sea ropa cómoda. Claro, porque uno tiene cómoda que para el trabajo. Cómodo. Salvo que sea torero, por ejemplo, que es ropa de trabajo también. Sí, pero no sé si es incómoda. Es muy parece incómoda. Que... Terminan todos con un dolor de cabeza los toreros. Y además, otra cosa que me piden... De ahí viene el dicho, apretado como calzoncillo de torero. Otra cosa requerida es que haya mucho lugar para guardar. ¿Los toreros? No, los toreros no, señor. Usted dice placares, roperos. No, la ropa de trabajo, mucho bolsillo, cosa para... Ah, sí, para el lápiz, por ejemplo. Bueno, el lápiz o sí, otras cosas sí. Para colgar... También. Lugares para colgarse cosas. Cosas. Por ejemplo, el martillo. ¿Vio que hay un cuelgamartillo que tienen los carpinteros? Sí, sí. Nosotros en la sastrería que trabajamos, sí, que es Yves Saint Laurent, tenemos un traje, el último modelo que viene, en el pantalón acá tiene como una... Es un traje muy lindo, de salir y todo. Sí, para colgar el martillo. Traje negro, especial para casamientos. Para colgar el martillo. Pero si se va a casar, ¿para qué lleva el martillo? ¿Qué sé yo? Para que... Se rompe algo en el camino. Se rompe algo en el camino, sacas el martillo, un clavo que... Pero señor, espanta a la novia. Viene la noche de boda. ¿Hay que clavar algo? Muy bien. Claro, no solo la novia no se espanta, sino que queda... extasiada ante su no me parece rapidez elegante. Para resolver un problema que tiene que ver con... Además, disculpe usted, el novio, sí, vamos a llamarlo así, baila. ¿Cómo quiere llamarlo? No, digo, baila en la fiesta, que se desplaza, sí, que mira de aquí para allá, y mientras tanto va bamboleando ese... No, porque es tiene un bolsillo interno, ¿entiendes? Gruesa, que el martillo queda firme, tampoco, por eso le escapa el martillo. Que está bailando por ahí, tipo que bailan rock and roll, qué sé yo. Se dan vuelta, le escapa el martillo y liquida alguna vieja. ¿Qué le parece? Y además tener esa dureza, sí, ¿no? Pegada ahí al muslo. Sí. Me parece como incómodo, imagínese. Bueno, sí. Sin embargo, no hemos tenido ninguna queja. Tampoco vendimos ninguno, pero no hemos tenido ninguna queja. Es muy útil lo que usted dice, de tener trajes... y ropas y cosas así con elementos que uno no espera que tengan, porque eso a veces es una especie de de salvavidas, le podría decir yo. ¿Entiende? Porque la prenda del bañero, por ejemplo, es muy fácil de conseguir. Bueno, el bañero no tiene prenda, señor. Tiene acá una... la hacemos. Un short con salvavidas. ¿Pero cómo con salvavidas? Vos tirás de una piola. Sí. Y se te forma un salvavidas y tranquilamente salvado el hombre. No, pero no puede, no, pero no hay que salvar al bañero, tiene que salvar al otro. Llegado el caso, a vos te fracasa el salvataje y estás en riesgo tranquilamente. No, pero no, ¿y quién hace todos esos gestos, señor? Me corro. No, el salvavidas acá tiene que estar libre de cuerpo, si está desnudo, mejor incluso. Somos especialistas. Salvavidas desnudo, empiezan a llamarlo en vano. Especialistas en ropas con una especie de doble uso. Doble utilidad. De exacto. doble utilidad. ¿Sabe quién es cliente nuestro? Ladrón sin destino. Ah, sí, porque sí, hace... Porque, ¿viste cuando se cuelga, por ejemplo, hace un agujero en el techo? Se cuelga y viene cabeza abajo para robar una esmeralda. Sí, no lo veo hace como 20 años. No importa, no está teniendo mucho éxito. No. Está haciendo. Pero debe haber gente acá que no sabe lo que es. Un traje con bolsillo al revés. Ah, cuando está a cabeza abajo no se le caigan todas las monedas, porque muchas veces lo descubrían por eso. Empezaba a macarse cabeza abajo el tipo y se le caían las monedas, el abono, el ferrocarril, todo eso, la lapicera, todo eso, pum, caía la cara y lo agarraban. Y ahora tiene el bolsillo al revés. Bueno, sí, pero después cuando da la vuelta... No, él viene caminando con las manos directamente cuando es así. ¿Y no probó ponerle tapa al bolsillo con una broca? No, es lo mismo, señor, no es lo mismo. Ah, no, yo estaba pensando que podría ser. No, sí, sí, el bolsillo las monedas gira, se escapan. El bolsillo gira sobre su propio eje, ¿entiende? Es un bolsillo que rota. Ah, según rota. Con la gravedad, funciona con la gravedad de la Tierra. ¿Vio que hay algunas prendas que de oficios que de gente que se moja, más allá del bañero? Sí, dígamelo a mí. Bien. Que viene bolsillo con agujero para desalojar rápidamente el agua. El agua. Sí, nunca señor. Vi eso. Sí, en las mallas las trae. El astronauta. Ah, sí. Pero traje de astronauta. ¿Qué agua? Si no hay agua. Y pero el astronauta cuando hace su necesidad tiene que desagotar. Ah, tiene. Qué desagradable. Y bueno, señor. Pero esto hay que decirlo. Sí, hay que decirlo. Es verdad. Estamos aquí, señor. ¿Cuántos trajes? Hay niños que a lo mejor querían ser astronautas y ahora ya no. La verdad, traje de astronauta, ¿cuánto puede vender? ¿Si lo fabrica? Y bueno, fabricamos, sí, porque por ahora esto es de los estados nacionales, pero cuando empiece el astronauta particular. ¿Cómo va a haber astronauta particular, ¿cómo? Señor? Pero, ¿por qué no? Bueno, pero dentro todo de... Todo ahora prácticamente está privatizado. ¿Pero cuántos cientos de años van a pasar para el astronauta particular? No, no crea, señor. Ya estamos haciendo las primeras prácticas y todo. Pero, discúlpeme, usted está diciendo que hacen trajes para astronautas. Si yo quiero comprarme un traje de astronauta, sí, señor, hoy, ¿cuánto? Sí, ¿me lo llevo? Sí, pero lo hacemos a medida, porque... Sí, no debe tener mucha salida. Otra cosa es que es un poquito caro. ¿Cuánto vale, más o menos? Depende cómo lo quiera usted. ¿Cómo? ¿Cómo lo quiera? ¿Hay con aire, claro, sin aire? Claro, con aire, sin aire, hay según la tela. Mire, aquí tenemos el muestrario. Pero como estampados... Sí, sí, esto con motivos búlgaros. No, vulgares. Porque usted imagínese, en el espacio tiene que ser observado de lejos. Claro. Entonces le hacemos. Lo van a ver cuando llegue a usted, le hacen un reportaje y esté hecho un croto. No, señor. No. Traje de astronauta, el tipo, ¿no es cierto? Aquí, colorcito. Ah, tenemos fosforescente, un verde. Un verde. Resaltado. Verdolaga. No, pero verdolaga, no, señor. En general mire, son. Mire qué tela, mire. No, pero ¿esto qué es? ¿Pana parece esto? Sí, es pana. ¿Es pana? Sí, sí. ¿Y esto para...? Esto es la envidia de todo envidia, el espacio, ¿no? Fuera de la atmósfera. Yo nunca vieron un astronauta y así. Por dentro le ponemos todo un nylon para que no se le escape el aire. Pero no es un que... Un nylon se... es como una bolsa de consorcio o algo así. No, pero... Igual de afuera no se ve. Pero de afuera no se ve. Afuera se ve la pana. Dos capas, porque para nosotros la seguridad es lo máximo. Y un caño, un cañito para que le entre el aire del, no sé, de la garrafa de oxígeno, sí, ¿no? Que llevan ustedes. ¿Cómo que llevan ustedes? No lo estudió eso. Sí, para... sí, nosotros no somos astronautas, somos diseñadores. Somos diseñadores de traje. ¿Qué quiere, que le vendamos también la astronave? No, señor. No digo eso. Ah, pero... no digo eso. ¿Qué está diciendo? Bueno, no digo después, eso. El caño se lo damos, después usted conéctelo donde sea. Mire, me parece, yo en general los trajes de astronauta que vi eran plateados, blancos. Ya pasó, pues es otro gusto, no estaba de moda eso. ¿Usted está en década del 70, me está hablando usted? No, década. Sí, eran con pantalones Oxford también, señor. No, lo digo de otro. Ya pasaron 40 años, se usa en el espacio. ¿Sí? Hay que ser canchero en el espacio, señor. No, o sea, a mí me da cierta inseguridad ese traje. No. Incluso tenemos, eso sí, que es obligatorio por ley, con el nombre. Porque con el casco que usted se pone, claro, es difícil, por más fisonomista que uno sea. Y no lo reconoce. No lo reconoce. Entonces usted se pone acá, Barton. Sí, sí. Entonces sus compañeros lo ven venir así, con el traje, Barton. Y saben que usted es Barton. Bueno, ¿me entiende? Más o menos cómo es el... Pero sí, es de lo más sencillo, es de lo más elemental. Y, bueno, justamente ahí está la virtud, es muy sencillo. Ahora, y eso... Che, ¿y vos quién sos, No, se hablan por intercomunicado. No, sí, adentro viene, viene ya con un teléfono. Adentro del casco. Sí, un celular. Que viene con juegos. Sí, ¿qué importan los juegos, señor? Tenemos internet. Que comunicarnos. Wi-Fi tiene. Sí, tiene, sí, sí. ¿Wi-Fi llega hasta allá, hasta el espacio exterior? No, pero antes de salir, usted sí que mandó mensaje. Claro, no, en el momento que está por salir, le escribe a su cuñado, bueno, che, buena onda. No, pero qué buena, me imagino que voy a estar nervioso ese día. Ah, sí, entonces yo que usted no viajaría al espacio, porque lo peor que puede tener un astronauta, si lo digo yo, sí, que no tengo nada que ver con eso, son los nervios. Es verdad que hay que estar equilibrado, el claro, astronauta y, tiene sí, que estar... No, especialmente la astronave tiene que estar bueno, sí. Si la pone medio bandeada va a parar la Quintaniata, diciendo, no, eso ya sé. Ah, digo... sí, no va a ir borracho. No, por eso, digo, emocionalmente. Y lo revisan, porque hay muchos astronautas que se llevan una botella de esperidina. Digo, como es un traguito, cuando llega la luna, hace un desastre. Pero si no, ¿cómo un desastre? Hace un desastre. Igual el astronauta no maneja, ¿no? Hay un volante que va manejando. Ah, no, ¿cómo va la nave? Va sola. No, va sola la nave. Un cohete y le apunta a la luna. Ah, y... sí, claro. Y ahí baja, sí. ¿Usted se cree que es esto? No sé después cómo. ¿Y entonces vuelve? ¿Para qué le ponen un astronauta adentro, entonces? Para el que puente. Después lo trae. Es el astronauta tipo, está para manejar. El tipo, señor, que maneja, señor. Es chofer, el astronauta es chofer. Yo sí, de ahí de Houston, le dan, dice, andale tres puntitos a la derecha. Sí, la torre de control, como por supuesto. No, mire, tengo entendido que está todo dirigido desde la Tierra. Sí, eso es lo que le dicen a usted. No se crea todo lo en que... En general lo dirigen de la Tierra, pero allá arriba, el que está a cargo del asunto sopo. Lo digo yo. ¿Usted fue astronauta? No, soy dentista. Pero, bueno. Pero escuche, ¿cuántas veces viste Apolo 11? No, vi muchas veces. Yo tenía de cliente a Louis Armstrong. Pero Louis Armstrong es trompetista. Trompetista y fue uno de los que descubrió la luna. No, señor. La luna no la descubrió nadie. ¿Cómo que? ¿Quién llegó primero a la luna? La luna estaba ahí. Louis Armstrong, señor. Es otro Armstrong, señor. No, señor. Y me cuenta la anécdota. Ah, dice, en la luna. Ah, dice. Qué 15 minutos. Sí. Pero veo que dicen que era todo mentira, que sí. Sí, no. Yo le dije, pero Armstrong, le digo. Vive acá, Luis. Sí, Luisito, Luis, ¿cuándo, dónde vive? Acá en el pasaje. Salió, sí, el otro día que vino. Mire, le digo, Luis, no lo tome mal, pero por ahí andan diciendo que usted, que se me enojó. Se me enojó, peló una fariñera que tenía. Dice, ¿qué te pasa? No nació todavía el que dude de mí, dice el tipo, que te voy a cruzar la cara de oreja a oreja, me dijo. Sí. No, digo, no lo tengo. ¡Ay, qué! Dice. Pero... Nadie de mí, nadie sospecha, dice el tipo. Pero tenía que. ¡Nadie sospecha que ninguno se atreve a sospechar ni a poner en mínima duda mi veracidad! Porque. Sí, dice, eso es mentira. Ah, le confesó. Sí, de golpe se quebró. Pero esta es una noticia mundial. No, me dijo, eso es mentira. Dice, nos tuvieron encerrados en un galpón. Nos revolcaron un cacho. Ahí entre los. Para que tuviéramos polvo lunar. Sí. Tiraron un poco de talco. Mientras pasaban una película. Una película de Flash Gordon. Pero señor, lo que usted está diciendo es una revelación mundial. No estaba confirmado esto. En el barrio lo sabíamos todo. Sí. Bueno, no, la verdad que. Sabíamos todo porque. Cuando se emborrachaba, lo contaba. Sí. Hace como 20 años que viene contando. Sí, sí, sí, se quebró mismo, ¿te acordás cuando en un cumpleaños? Sí, estaba ahí en un rincón vomitando y digo, yo nunca voy a la luna. ¿Y vos te crees que yo fui a la luna? Bueno, pero... No fui nunca. Bueno, señor, no. Con la trompeta en la mano, Luisito. Nunca y nunca. Nunca. Bueno, escúcheme. No está en condiciones de ser... De ser creíble. Escúcheme. Nunca. Bueno, levántenlo. Levántenlo. Mire, la verdad que me ha decepcionado. Yo creí que era el paso de un hombre, el salto de la humanidad y no, todo eso. No, pero él me dijo, dice, esto no se lo diga a nadie, me dijo, porque conviene justamente que la gente tenga fe y tenga una alta estima por la ciencia y todo eso. Y sí, ¿no? ¿Qué le parece? Ese día no estaba borracho. Y bueno, así que no lo comente, no lo comente. Y bueno, pero usted lo comentó, lo acaba de decir frente a toda esta gente. Menos por radio, no lo comente porque es un secreto que lo tenemos entre nosotros. Me dijo que quede entre ustedes, todos ustedes y yo. Bueno, esto es lo mismo que digo, que quede entre todos nosotros, oyentes, acá la venganza, que bueno, después sí, de todo, pero... tanto no somos. Pero señor, esta noticia va a dar la vuelta al mundo, ya debe estar. No, en Japón ya esta noticia está. No es tan fácil dar la vuelta al mundo, se lo digo yo. Que no fui a la luna. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Sí. Adiós, y Luis. Mientras tanto vamos a entregar ropa de trabajo, sí, ropa señor. De oyentes. Una que le tocó al señor. Por claro, favor. Ropa de oyentes, son unos guardapolvos que dicen aquí oyente. Oyente. Bueno, permiso, buenas tardes. Pase, pase.